Estás escuchando Del Logo al Mitos. Buenos días a todas, y digo días porque hoy hemos elegido otra vez pues un horario que no es el nuestro, pero así somos las cuentíficas. ¿Qué tal, Paloma? Muy bien, Marta, buenos días. ¿Qué tal andamos? Pues muy bien, día 1 de julio, acabamos de inaugurar este mes. Aquí estamos en Radio Ela, donde si no, la emisora libre autogestionada. Estamos en casa de nuevo, muy contentas. Hoy vamos a tratar de un tema que ha estado en boca de todo el mundo durante mucho, mucho tiempo, todos estos días. Vamos, me imagino. Sí. Aquí en Madrid se ha comentado mucho y yo creo que en general en toda la península ibérica ha sido un tema bastante comentado. Claro, pues porque hemos tenido efectivamente una ola de calor. Una ola de calor, por lo visto, muy tocha. Sí. Ha sido bastante intensa y bueno, parece que es algo que se va a volver a repetir. Esto de que suelo sales a la calle y lo único que dice la gente es ¡uf, qué calor! Todos quejándose del tiempo. Era la conversación más recurrente. Algunas más, otras menos. Eso también, depende. Bueno, pues nada. Vamos a dar paso a nuestro texto. ¡Qué calor hace! No me lo puedo creer. Parece que algo está ardiendo. Los humanos parecen preocupados. No hacen más que hacer aspavientos y fruncir el ceño. ¿Qué estará pasando? Cada vez huele más raro. Veo a mamá preocupada. ¿Y qué hacen ahora? ¿Están cogiendo a los cachorros? Parece que nos vamos. Están cogiendo a todos los que pueden. Pero, que faltan algunos. ¿Les vamos a dejar ahí? ¿Condenados al fuego? Corre lince, corre libre. Ole tú. Ole los linces. Ole de Andalucía. Los lince ibérico, el arte que tienen, un duende que no se puede aguantar tampoco. Y hasta aquí todo mi repertorio de andaluz. Joder, vienes bien sembrada. Es un texto el de hoy un poco triste, porque, pues bueno, queremos contar un poco el tema de las olas de calor, que como uno de los impactos más negativos que hemos tenido en la península en las últimas semanas, pues fue el incendio en Doñana. Y bueno, queríamos reflejar un poco qué podrán pensar, si es que pensarán, ¿no? Que estarán, que sentirán, pero bueno, es un texto triste con el que queremos comenzar el programa sobre las olas de calor para que aprendamos un poco pues, qué son estos fenómenos climáticos extremos y pues, bueno, qué suponen para nuestro bienestar, qué suponen para el resto de seres vivos, para el planeta, etcétera, etcétera. Claro que sí. Hay que hablar de esto aún más de lo que se está hablando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el clima? ¿Nos puedes contar? Sí, pues parece que el clima está un poco cambiante, ¿no? Hemos tenido un comienzo de verano un poco atípico, porque justo antes de que entráramos oficialmente, ¿no?, en el solsticio de verano, llegamos a alcanzar temperaturas más acordes con pleno julio. que con el final de primavera, que era en la época que estábamos, hablando en términos climáticos. Entonces, bueno, como hemos comentado, en todas partes se ha hablado de lo difícil que era dormir, ¿no? O cómo nos afectaba la tensión. Pero claro, nosotras entendemos que no es una anécdota sobre nuestra higiene del sueño, o sea, es un síntoma del estado del clima planetario. Diferentes medios ya comentan que es un fenómeno climático extremo que está directamente relacionado con el cambio climático, que todavía sabemos que hay algunos negacionistas, pero bueno, la organización... Algunos. Como si fueran pocos. Como si fueran pocos. Son muchos y encima los más peligrosos están en puestos de poder, que eso ya es como, qué bien. Pero bueno, la Organización Meteorológica Mundial, que es un organismo que depende de Naciones Unidas, han señalado que diferentes zonas del hemisferio occidental han sufrido temperaturas extremas inusuales, olas de calor, ¿no?, durante esta última primavera de 2017. Hechos que, pues bueno, como vamos a ver durante este programa, nos afectan directa e indirectamente. Directamente, pues con incendios forestales bastante intensos, como los de Portugal o Doñana, suspensión de vuelos comerciales que ha sucedido en Estados Unidos, y bueno, indirectamente vamos a ver el incremento en el precio de productos básicos debido a la escasez de alimentos. ¿Está el horno para bollos? Por lo visto, sí. A la justo temperatura, sí, claro. Perfecta. A la temperatura... A esa temperatura que nos gusta. Esta canción... Esta canción nunca se ha escuchado nunca cuando tenemos que hablar de calor. Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella. Brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón. Bueno, en un informe de la Organización Meteorológica Mundial, en el que se analizó el clima global durante los años 2011 y 2015, se afirmaba que habían sido los años más cálidos de los que se tiene constancia. Y esta calidez, pues, no es del todo buen rollista, ya que se relaciona con desastres naturales como la sequía, inundaciones o huracanes. Además, la previsión, es decir, lo que vamos a esperar o podemos esperar para el futuro, no es nada alentador. El panel intergubernamental para el cambio climático, que reúne a la comunidad científica que estudia el clima, advierte de que las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Y aquí yo creo que igual, Marta, nos puedes ayudar a entender qué es una ola de calor. Porque claro, lo sufrimos, pero no sé si entendemos qué es. Yo diría que no, yo personalmente. Pues... Ola de calor es cuando se tiene mucho calor. Así. Una ola, ¿sabes? Como si te da una bofetada. No. Pues verás, me ha parecido muy curioso. Me he puesto a buscar y es verdad que el calentamiento global impulsa la probabilidad de que se den eventos de tiempo, clima muy extremos. Y estas olas de calor son periodos más o menos prolongados, excesivamente cálidos, de un calor anormal y bastante incómodo, como hemos podido comprobar, según los comentarios de personas. Sí, sí, sí. Aquí las opiniones en las redes sociales incluso nos valen. Bueno, ¿no? En la calle, la televisión, todo el mundo. Vamos. Era una constante. Nos encanta hablar del tiempo, porque total, es algo de lo que sabe todo el mundo, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, lo mejor de todo, que me ha parecido guay, es que la definición cambia dependiendo del país. Que esto es algo que podrías esperar, igual era esperar, pero yo no lo sabía. No, yo tampoco. Es y eso como es. Me ha parecido bastante guay. Claro, a lo mejor los españoles tenemos, a ver, no, claro, sentimos calor con, ¿no? Es que esa es la historia. Alta, o sea, necesitamos una temperatura más alta, quizás. Esa es la historia. Eso es lo que no cree. Todo el mundo sufre el calor de la misma forma. O sea, lo que es calor para mí, para ti no. Y esto yo lo estoy comprobando últimamente, dadas mis circunstancias. Entonces, hay para todos los gustos. Ola de calor para todos los gustos. A ver. Y así también se define un poco la identidad de cada país, de hasta dónde están dispuestos a aguantar. ¿Dónde están nuestros límites? ¿Dónde están nuestros límites? Porque puede parecer que, joder, aquí lo pasamos muy mal con 35 grados. Pero es que, por ejemplo, en Holanda, Países Bajos, una ola de calor se considera un periodo de al menos 5 días en los que la máxima temperatura está por encima de los 25 grados Celsius. En el pueblo de De Wild. Ajá. En otros lados no. Lo han cogido como punto de referencia. Claro, claro. Es un pueblo en Holanda de 42.000 habitantes que es justo donde han puesto el Instituto Meteorológico Holandés. ¡Qué chulo! Bueno, entonces ya está. Se guían por la temperatura que hace allí. Lo que pasa es que yo diría, y que me perdonen por mi atrevimiento cultural, pero ¡buf! ¡Qué primavera o qué verano! ¿25 grados? Sí, ya. Pero es que hay una condición. Así que vengan aquí los 5 días a disfrutar las terracitas. Claro, sí. Esto es sí y solo sí. En los últimos 3 días se sobrepasaron los 30 grados. Claro. Entonces ya dices, 25 grados hoy, uf, qué mal, pero es que... Se ha tenido que... 30 grados, que también dices, no es para tanto. Pero bueno, los claro, holandeses son así. Claro, sí que es verdad que su temperatura media pues era más baja que la nuestra, claro. Entonces es normal. Y entonces ya empiezan a sudar con nada. Sí. Y encima van siempre en bici, así que claro. Claro, los golpes de calor, claro, pues, les afectará más. La historia, que también me ha parecido bastante guay, es que Bélgica y Luxemburgo seguían también por el pueblo de De Wild. Porque resulta que es que parece que no les apetecía montar otro instituto meteorológico y han dicho total. Estamos al lado, somos países chiquitos. Claro, y hace malo siempre. Claro. No nos importa. Total. Podemos esperar a que nos den los informes otros, ¿no? Claro. Esto es lo que pasa en los Países Bajos. Luego en Dinamarca otros qué tal bailan. La ola de calor es un periodo de al menos 3 días consecutivos en los que la temperatura media máxima es 28 grados en más del 50% del país. Wow. Ya ahí metemos una cosa un poquillo más compleja en Dinamarca. En Estados Unidos, ahí donde Donald Trump, por lo visto, no pasa calor. Las definiciones también van cambiando por región, porque ahí son muchos estados. Claro. Y una ola de calor se suele definir como un periodo de al menos 2 o más días de calor excesivo. Aquí en Estados Unidos es todo mucho más raro porque como hablan en grados Fahrenheit... Eso por molestar. Pues yo no me entero. Claro, ya. Tienes que estar restando en una... Sí. Señores norteamericanos, por favor, creo que ha llegado el momento de que adopten el sistema internacional de medidas de una santa vez. O sea, ¿a quién le importan los grados Fahrenheit? Sí, porque a mí me recuerda un poco, claro, como tienes que estar haciendo conversión de unidades, me recuerda cuando, como cuando en el instituto los tenías que pasar a Kelvin. Claro, pero los Kelvin todavía tienen sentido. Sí, claro, pero que aún así es como, joder, tengo que estar haciendo conversión de unidades en algo muy sencillo, que es que pongáis el termómetro que utiliza todo el mundo. Es horroroso. Estadounidenses, tíos, cambiad ya. A Celsius, a Kelvin, lo que queráis, pero Fahrenheit... En fin. ¿Qué hay detrás? Igual hay algún interés había oculto. Había un científico que se llamaba así. Bueno, entonces... nos enteramos menos, pero Wikipedia ha hecho la conversión por nosotras. Entonces... En el norte de Estados Unidos tienen que estar por encima de los 90 Fahrenheit para que se considere ola de calor. Estos son 32 grados Celsius, más o menos al cambio. Pero no siempre tiene que ser así porque depende del nivel de humedad en el que haya un límite de temperatura u otro. Claro. Porque también eso afecta. Influye. Vamos, que es un jari. Ya, es ahí complicado. No se aclara a nadie. Ya, que Estados Unidos, a nivel no como más biofísico, pues tiene diferente... O sea, el clima es una rayada porque de un lado a otro, del norte al sur, varía bastante. Entonces, están muy locos. Bueno. Pues así que Donald Trump ni siquiera sepa qué temperatura hace. ¿Qué vas? Igual salía con los Fahrenheit y no lo sabe mirar. Dice, si hace frío, porque no lo sabe mirar. Me extrañaría que supiera qué significan los grados Fahrenheit. Pero este es otro tema. Vamos a una zona donde hace mucho calor en Estados Unidos, que es California. Ahí pasan de las olas de calor y ya se refieren también al término tormenta de calor. Es una ola de calor extensa de 100 Fahrenheit o más, de 100 grados, que son como 37-38 grados Celsius. Aquí también se ha estado hablando ya no de tormenta de calor, sino tsunami de calor. Wow. He oído este término. No, esto es de mofas. ¿En España? Sí, sí. Ah. Pero porque la gente es como muy ocurrente. Sí, sí, sí. Y hace gracia. Sí. Sobre todo porque... Hace risas. Te deja bastante tocado. La última ola de calor ha sido... Claro. Entonces, para continuar haciendo el repaso a nivel global de las definiciones de ola de calor, en el sur de Australia son 5 días consecutivos... Ojo, por encima de los 35 grados o 3 días, esto puede darse, superando los 40 grados Celsius. Es que por lo visto allí también... Que claro, que con todo esto que he dicho antes, a ver, de Países Bajos, qué cagaos, en Dinamarca, 25, 28 grados, ya, pero en Australia... Claro. Claro. Claro. Pega fuerte. Pega ahí. Y además luego con el rollo del agujero ese de la capa de ozono. Pero bueno. Entonces, sí, y que luego es una región que con el tema de los incendios también, sí. Es, o sea, las olas de calor les afecta bastante. Pues nada, para resumir, una ola de calor para la Oficina Australiana de Meteorología son 3 días o más de máximos y mínimos inusuales para el lugar. Así, como para no pillarse los dedos. Inusuales. Ya. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, como han dicho, son gallegos. Pues no sabemos al final qué significa esto. Claro. Luego, más cerquita de aquí, nuestros vecinos en Inglaterra y Gales, ahí va por niveles. Uh-huh. También es curioso. El nivel 1 son condiciones normales de verano, es decir, puta mierda de tiempo, porque en Inglaterra no se conoce otra cosa. Sí, es verano suave, podríamos decirlo. Claro. De manera... Sí, sí, bueno, pues normal, tiempo normal de verano, uy, 3 nubes sí. Solo. Bueno, y después el nivel 2 es cuando hay un riesgo del 60% o más de que la temperatura supere un umbral que ellos consideran razonable durante 2 días, con sus noches correspondientes, uh-huh. Porque los ingleses son como muy ingleses. Y luego ya el nivel 3 es cuando hay un 90% de probabilidad de que se supere ese umbral, y ya el nivel 4 es como ya peor que los otros 3 niveles, y ya lo llamamos nivel 4. Pues ya fatal. Es el infierno. En plan fatal, sí. Todo ardiendo. Y bueno, volviendo aquí, uh-huh. A casita... En España, la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, define ola de calor, agarraos, como un periodo de al menos 3 días consecutivos en que al menos el 10% de las estaciones meteorológicas registren temperaturas ambientales por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas de los meses de julio y agosto en el periodo del 71 a 2000. Ole. Pues muy buena fórmula que tienen para calcularlo, ¿no? Sí. A ver, te voy a decir una cosa. Fácil no debe ser. Ya, no. Esto debe ser complejo. Pero bueno, ahí está. En fin, que sí, que hemos pasado una ola de calor tochísima. Y de hecho, o sea, claro, supongo que con esta formulita que venden de verdad en su Excel o como lo hagan, o a mano, con papel y boli, es cuando, ¿no?, las sucesivas alertas, porque en España ha habido alertas, sí, por las olas de calor, pues van metiéndonos los niveles, ¿no? Alerta roja, alerta naranja, claro, alerta amarilla. Sí. Y hay que recordar que yo creo que en muchas partes de España estuvimos, pues, alerta naranja, y no sé si incluso en Madrid y en Córdoba se llegó a alcanzar alerta roja porque achuchaba muchísimo el calor. Achucha. Bueno, esto es muy interesante del tema de que en cada país se considere de una forma distinta, pero nos gustaría tener un indicador global, claro, para ver qué está pasando con el planeta en conjunto. Entonces, se está desarrollando uno hace poco y se utilizó para estimar los sucesos de la ola de calor desde 1901 hasta 2010. Uh-huh. Y nos ha salido la broma... A devolver, vamos, que no, que está la cosa fatal, que el calentamiento global es real. Que cada vez hay olas de calor más, cachuchan más. Sí, esta expresión, sí. Y el aumento ha sido bastante sustancial en el número de áreas afectadas en las 2 últimas décadas. Es, wow, para asustarse. Sí. No es una sorpresa, pero es para asustarse. Sí, asustadicas. Asustaditas estamos. Bueno, para coger aire... Otra canción que nunca jamás se ha escuchado, yo creo. Cuando... Nos vamos a refrescar. Canción del verano viene. Claro, hombre. Y da gracias a que no te he puesto la de Despacito, porque lo he estado pensando. Falta valor, hace falta valor, ven a la escuela. Hace falta valor, que calor ya tenemos mucho. Bueno, hace falta valor para cambiar las políticas medioambientales, pero de esto hablaremos más adelante. Un poquito más adelante. Sí. Vamos a hablar ahora de, científicamente, qué significa una ola de calor. La verdad, tengo que decir que me parecía que iba a ser más fácil de encontrar. ¿Sí? No hay tanta información ni tan bien explicada. Al final he tenido que ir a una página de la NASA, que mola un montón, una página de la NASA para niños. Ya, la NASA tiene muy buenos recursos educativos, ¿verdad? Se explican con gráficos. Bueno, no sé si era este el caso. Tienen recursos educativos y además dinero. Ya. Bueno, cada vez menos. Pero sí. Entonces, las olas de calor son... Vayamos allá. Así, a rasgos generales, aire atrapado. Es una masa de aire que se queda durante mucho tiempo, o sea, como va de días a semanas, sobre un mismo sitio, sin moverse ni nada, ni circular por el resto del globo ni nada, y se calienta como si estuviera en un horno. Este aire está atrapado, es normal que ocurra en verano, lógicamente, también pueden darse en otros momentos del año, pero los culpables de esto, de que esto ocurra, de que el aire se quede apelmazado ahí, son los sistemas de altas presiones, que se concentran entre los 3.000 y los 7.000 y pico metros y crean como una capa que se hunde y que deja atrapado ese aire en la superficie de un lugar, o sea, cerca del suelo. Así se calienta el aire, se lía parda y la historia es que ese aire que queda atrapado no puede salir, no puede subir... O sea, entiendo que sería lo natural, ¿no? Que el aire caliente tendiera a ascender, pero hay algo, la presión, que no le permite. Que se lo impide. Entonces, ese aire no puede elevarse, como no hay aire que suba, no hay lluvia, no se refresca la zona, y por tanto no hay nada que impida al aire caliente ponerse aún más caliente. Es non-stop. Es invernadero en Huelva, ¿no? Pues está ahí el aire y no le permite salir, pues más caliente, más caliente, más caliente. Un bucle continuo de calor, un montón de gente con problemas para dormir, le doy la vuelta a la almohada, pasan 15 minutos, le doy otra vez la vuelta, a ver si está fresquita, pues así. Entonces, esta ola de calor que hemos tenido ahora, esta semana pasada, igual que el intervalo este fresquito que estamos notando... Que estamos agradeciendo, ¿no? En parte. En algunas partes de España, sí, vamos a decirlo así. Se debe a los meandros de chorro polar. ¡Guau! ¡Ay, va, qué chorrazo! Chorro polar. Bueno, este está forzado por la diferencia de temperaturas entre el Ecuador y el Polo Norte. A nivel planetario hay corrientes de circulación... Esta es la famosa corriente de chorro que va subiendo, va bajando según la estación y que regula un poco... La temperatura. Las estaciones climáticas, no astronómicas, ¿no? Serían esas. Eso es. Entonces, como el Polo Norte está cada vez más caliente, este chorro está debilitado y entonces causa grandes meandros. Se está volviendo locarra. En el meandro actual sobre España, el viento arrastrado ha sido arrastrado desde Túnez. Ahí es donde se ha calentado. Aire sahariano del desierto que viene. Sahara ha sido más en la zona de las Islas Canarias y aquí ha venido desde Túnez. Esta ola de calor, pues ya está, se va a seguir sucediendo, cada vez vendrá de un sitio o de otro, pero hasta que no paremos el polo se va a seguir calentando, esta tendencia no tiene pinta de que se vaya a revertir, de momento, nunca se sabe. Sí, pero los datos no, o sea, como de manera física, lo que está sucediendo es la tendencia. Eso es lo que hay. Y eso es tal cual. Eso es lo que hay. Así que esta es la explicación, toda la explicación física que te puedo dar. Bueno, es muy buena, muy buena, porque además... He hecho lo que he podido. La corriente de chorro también dará que hablar, porque estos meandros que dices ocasiona que, debido al comportamiento anómalo de esta corriente atmosférica, pues pasan cosas, desastres climáticos que veremos ahora cómo influyen. A ver, ¿qué consecuencias tienen todas estas olas de calor? ¿Estamos preparadas? Porque viene... Yo sentada estoy, ya más no puedo hacer. Bueno, nos vamos a asustar todas un poco de decir, porque ¿qué consecuencias tienen estas olas de calor? Pues la primera, que es obvia, vamos a ser un poco antropocéntricas, vamos a empezar por los efectos en la salud. ¿Qué pasa con las olas de calor? ¿Son peligrosas o no? Pues, por ejemplo, en 2003, yo no la recuerdo mucho, pero los datos están ahí, que es que hubo más de 70.000 muertes debidas a esta causa, 70.000 muertes. Principalmente son, pues bueno, muertes de personas con una patología de base, es decir, es un riesgo para personas con alguna enfermedad o grupos de riesgo como personas de edad avanzada. Según Julio Díaz, que es jefe del área de epidemiología y bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad, las principales causas de mortalidad debidas al calor son las circulatorias y respiratorias. Y el grupo de riesgo es el de mayores de 65, en especial las mujeres mayores de 75. Aquí tampoco salimos bien parada. Y bueno, según este científico, en principio es difícil que personas con un buen estado de salud, en un buen estado de salud, sufran golpes de salud letales, pero conlleva un estado de salud más frágil y una falta de bienestar. Es decir, a las personas que estamos saludables, pues bueno, nos afecta el sueño, nos afecta la tensión, pero en principio nos supone un riesgo para nuestra salud más allá de eso. Claro, esto para nosotros podemos pensar, pues bueno, igual lo podemos afrontar, sí, ¿no? Bueno, lo teníamos que plantear. ¿Qué pasa? Que a nivel ya de fenómenos naturales, pues está produciendo grandes impactos. Las olas de calor producen fenómenos climáticos, o bueno, son fenómenos climáticos extremos, que serían fenómenos debidos a un movimiento atípico de la corriente de chorro que tú decías. Esta corriente regula el clima a nivel mundial y está alterando su comportamiento debido al aumento de la temperatura del planeta. Lo que pasa en algunas zonas del planeta es que este movimiento de la corriente de chorro se relaciona, por ejemplo, con cosas tan variables, ¿no?, o diferentes como las inundaciones en Pakistán de 2010 e incendios forestales que hubo ese mismo año en Rusia. ¿Por qué? Porque la corriente de chorro hizo una cosa muy curiosa que nunca se había visto, hasta que, vamos, teniendo datos, y es que esta corriente se dividía en dos. Para Rusia se iba toda la zona, toda la masa de aire seco y muy caliente, produciendo pues esos incendios forestales, sequías, y para la zona de Pakistán pues fue, se dividía, ¿no?, y se iba la zona de aire que estaba un poco más fría y con mayor contenido de humedad. Y provocaba las inundaciones. O sea, es cara o cruz. O te asas de calor o tienes unas inundaciones. Efectivamente, o te ahogas. Te ahogas o de calor o por agua. Pero en cualquier caso, es una movida. No, innegable, innegable. Las olas de calor, pues, por ejemplo, afectan a los incendios forestales y las altas temperaturas, lógicamente, aumentan el número y la intensidad de los incendios forestales. Aquí hay que señalar que hay incendios producidos de manera natural y que esto ha sucedido a lo largo de la historia. Lo digo porque en Internet hay veces que, por ejemplo, con estos incendios que ha habido en Doñana o en Portugal, hay veces que, bueno, ya lo contaremos después en el caso de Doñana porque se parece que se ha producido, pero sí que es verdad que de manera natural los incendios forestales han existido. E incluso podemos encontrar muestras evolutivas de especies pirofitas que están adaptadas a los incendios. Y es que yo los veo porque me ha parecido súper gracioso. El pino canario, Pino canariensis. Es pirófito de toda la vida. Pirófito 100% y está adaptado, tiene una corteza más gruesa y unos piñones adaptados a brotar a altas temperaturas, que además, gracias a las altas temperaturas, es como si de los piñones salieran alitas, les ayudan a desplazarse durante los incendios y pues a esparcirse y a colonizar los terrenos después de los incendios. Brutal, ¿o qué? Muy bien, esto lo, de alguna forma yo lo recordaba, he visto en algún momento cosas de estas. Sí, sí. Es que ahí se queman muchas cosas. Mucho. Se quema, claro. Sí que es verdad que, bueno, que esto sucede de manera natural, pero después de este homenaje canario hay que decir que el problema Viva es que, Canarias. Sí, que actualmente se producen incendios forestales debido a la acción humana, pues bueno, por pirómanos, accidentes industriales y lo que es más importante, sobre todo en el caso del Estado español, falta de labor de bosque que tradicionalmente se hacía y que con los recortes en servicios forestales produce un aumento de incendios. Qué raro, el gobierno no tiene ningún interés en realizar tareas de prevención de incendios, que es la mejor herramienta para mitigar estos fenómenos. Y esto, yo esta semana he estado consultando, ¿no?, a gente que trabaja en el campo de la ingeniería forestal y dicen, la prevención es fundamental. O sea, ya después podemos, bueno, intentar mejorar los planes de emergencias frente a incendios, pero es que lo que tendríamos que estar poniendo ciencia, investigación y pasta sería en prevenirlos. Y después, claro, no sé, ¿quién nos iba a decir que un gobierno adicto a la especulación urbanística podría tener esta política irracional de gestión ambiental? ¿Quién nos lo iba a decir? Es una sorpresa. Yo no, estoy sorprendida. No, no. No nos cabe en la cabeza. Sí, estoy como en shock. Sí, ¿verdad? Qué raro. Sí. Bueno, aparte de los incendios forestales, ¿qué más cosas pueden pasar debido a estos fenómenos climáticos extremos? Pues bueno, huracanes. El calentamiento global también está afectando a este tipo de fenómenos naturales. Y esto es todavía más movida, porque ya has comentado tú que la corriente de chorro atmosférica se está modificando debido al calentamiento global, pero es que también, y esto, perdonad, os vais a asustar, la cinta transportadora oceánica, que es la dinámica del movimiento de agua en los océanos y que ayuda, pues bueno, también a regular los climas de todo el mundo, ¿no? Se está variando la temperatura de los océanos y esto está afectando a la regulación del clima. La cinta transportadora como en los aeropuertos, ¿no? Sí, sí, además es muy chula. Yo estaba, recuerdo haberla estudiado y esto ya lo he estado repasando, pero sí, normalmente se ve, ¿no? Pues como una zona de la dinámica, son movimientos de masas de agua fría y en otras zonas son movimientos de agua pues más caliente. Y esto ayuda pues bueno, en que haya algunas zonas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se suelen dar fenómenos como el niño o la niña. ¿Qué pasa? Que estos fenómenos cada vez son más imprevisibles, más intensos y provocan más daños, porque pues bueno, son más intensos. Estamos volviendo loco, ya hemos visto a la atmósfera y los océanos, ¿no? La regulación del clima fastidia. Locarra, deben estar los peces contentos. Muy orgullosas de nosotras. Y por último, que todavía nos queda algo más, sequías. La alta subida de las temperaturas afecta directamente a la obtención de alimentos. Es que esto es obvio. Además, yo lo explicaba a mucha gente, digo, claro, a nosotros el no poder dormir es un problema, pero es que hay organismos, a seres vivos, ¿no? Vegetales, que ese aumento excesivo de las temperaturas durante la noche les va a imposibilitar a lo mejor la germinación futura. Es decir, es que estamos cambiando todo como todo el patrón que se da de manera natural en los seres vivos. Es una movida bastante, bastante grave porque la escasez de agua y tormentas intensas reduce la producción agrícola. Este fenómeno produce una escasez de alimentos y afecta también a la biodiversidad del planeta. En algunas zonas sufren hambrunas prolongadas. Y hoy he querido traer este tema, porque creo que es poco conocido, que es que debido a todos estos problemas que afectan, ¿no?, del cambio climático así a nivel general, muchas personas se ven forzadas a desplazarse de sus regiones. Hombre, se les denomina, que esto mucha gente no los conoce, refugiados climáticos. La comunidad científica ya alerta de que su número, ¿no?, el número de refugiados climáticos va a aumentar cada vez más rápido. Se calcula, por ejemplo, que en Bangladesh 30 millones de personas se han visto forzadas a migrar a India debido a las condiciones extremas en el clima. ¿Cuál podría ser el problema? La comunidad internacional no está preparada ni pensando en este problema. India, por ejemplo, ya está buscando cómo construir, pues supongo que verjas tipo Donald Trump, pues para evitar... O tipo también concertinas, frontera. Sí, claro. Concertinas de España, sí, sí, sí. Pues bueno, los refugiados ambientales están huyendo de las hambrunas provocadas por las sequías, claro, se producen subidas desorbitadas en el precio de alimentos básicos, incluso, claro, lo más fastidiado es que esta subida de precios se da en las zonas donde se producen los alimentos, ¿no? Toda la zona, pues creo que había una parte de Afganistán donde se producía avena, allí están pagando el precio más alto, incluso a lo mejor que en otras zonas del mundo donde se consumen. Bueno, para las personas que no se imaginen cómo nos puede afectar, yo traigo una recomendación literaria, que es el libro Las uvas de la ira, de Steinbeck. ¿Lo has leído? Está ahí en casa esperándome. Pues que, bueno, a mí me parece una buena recomendación. Porque es gordo. Es gordo. La verdad que lo compré y no sabía que era tan gordo. Es gordo y también es triste, pero es interesante porque nos cuenta la historia del mundo rural de la zona de California en Estados Unidos en los años 30. ¿Qué pasó allí en los años 30? Pues que se sumaron dos factores. Uno, se mecanizó el campo, es decir, cada vez era menos necesario la mano de obra, ¿no?, el número de trabajadores y trabajadoras. Eso se sumó con una sequía prolongada. ¿Qué pasó? Pues hambrunas brutales. En este libro yo creo que está muy bien reflejado, ¿no?, toda la problemática social, pues de estos cambios que se pueden producir, y nos va a hacer reflexionar, que ahora nos vas a comentar tú, qué pasa si la gente que hace política, claro, no está pensando en esto, porque hay que planificarlo, es que hay mucha gente que se va a tener que desplazar. No, la gente que hace política, pues ya te lo digo desde ya, está pensando coger la banderita de Refugees Welcome y ponerla en Groenlandia. Y ya está, ¿no? Y ya, porque ¿para qué prevenir? Si no, pero es bastante heavy, ¿no? Bastante, bastante, sí. ¿Nos traes algo para animarnos? Hombre, pues sí. Es que verás, ha pasado una cosa. He puesto calor en YouTube. Ajá. Y como el significado de caliente y de hot, pues tiene varias entradas en el diccionario. ¿Tú has cogido? Pues he dicho, mira, pues ¿por qué no? Venga. Vamos a bailar. Drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. And if get an attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm the best. cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's in your throat. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like it's red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get it. Killer with the B, I know killers in the street. With the feel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy. Trying to ask me, when my figure they ain't gonna pass me. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you make a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm full of best cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. Han tenido el detalle de quitar los tacos. No notas ahí que hay como es que traje. Creo que no me pude bajar la que tú me pusiste. Ah, y no sé. Bueno, y porque vi una, me sorprendió que ponía sin censura. Ah, pero no, no la podía bajar. Uncensored. Sí, claro. Es que hay de todas clases. Snoop Dogg siempre mola. Bueno, pues vamos a hablar ahora del rollito político. Que nos encanta. Sí, nos encanta. Siempre es pertinente. Con este panorama que acabamos de dibujar entre las dos, nos quedan ya muy pocas dudas de que el planeta está atravesando una fase bastante peligrosa. El calentamiento global es imparable y algo habrá que hacer. Vale. La Unión Europea se ha comprometido a desarrollar un paquete de medidas para cumplir los objetivos climáticos y energéticos. Ok. Bueno, esto incluye el 20% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de un 20% de energías renovables, el 20% de mejora de la eficiencia energética, todo muy bien. Este es como el horizonte 2020, ¿no? Que justo. Hay muchas cosas, ¿no? Programa amplio de la Unión Europea. Sí, pero es que además esto va a ser... ¿Qué tal vamos de números? Insuficiente. Vamos cumpliendo. Okay. ¿Qué vamos a ver? Paloma. Ilusa. Es que yo soy muy platónica. ¿Qué dices tú? No, esto pues es un problemita porque va a ser muy insuficiente ante todos los retos que tenemos por delante. Y bueno, pues a ver, la torpeza de algunos políticos con el señor Donald a la cabeza hace que se nos esté cayendo en picado esto. Se nos va el clima. Bueno, está, vamos a decir, ignorar. Sí. Por no decir, pasándose eso, el acuerdo de París no le está haciendo caso, se han salido y están haciendo oídos sordos a los informes que avalan la gran mayoría de los científicos. Porque ¿quién quiere escuchar a los científicos? Aparte de nuestras oyentes. Sí, eso iba a decir nosotras. Bueno, a ver, es que nosotras somos científicas de las que... Mira, a nosotras igual Donald Trump, si nos ponemos una minifalda... Nos podría hacer... Fíjate, no sé. Igual sí que nos hace caso, bueno. Pues es que igual luego nos manda a poner cafés o cosas así, ¿no? A saber. No, no me gustaría nada verle. Todo puede ser. Comunidad política, tíos, hacednos caso. Vamos a ponernos las pilas, vamos a apañar esto de alguna forma. Y, gente de a pie, también vamos a intentar hacer lo posible porque esto no se nos vaya de las manos, porque tengamos un planeta donde nos apetezca más vivir mejor. Y... Donde podamos casi vivir, que es que no nos estamos dando cuenta que no cada vez, bueno... Es un fenómeno que casi irreversible, que es el punto este de no retorno, que esa yo recuerdo que en meteorología nos contaban, en este caso profesores de física, lo decían, dices que en el momento que se pase el punto no retorno, realmente ni los físicos, ¿no? Que estamos, yo recuerdo un profesor, Ulce Elvira, que era así bastante importante en mi universidad, decía, es que pasa ese punto no retorno ya, es casi los modelos son imprevisibles. Imprevisibles, pero sí que sabemos como negativos, o sea, van a tener unos impactos que no vamos a vivir nada bien. Claro. Bueno, gente, solo me queda deciros que apaguéis el aire acondicionado si queréis encender el el ventilador, uh-huh. o como nos han recomendado otras veces, podemos hacernos un abanico de papel. Dobla, dobla, dobla. Y así sofocar lo que se nos venga. Tremendo político que no sabe ni de sanidad ni de educación. Además es que esa anécdota es graciosa, porque al día siguiente cuatro alumnos y alumnas de un instituto de... ¿Dónde? No me acuerdo. ¿Fue? Sí, que les dio granados, les dio un flux y se quedaron ahí. En Valdemoro, efectivamente. Y además me hacía mucha gracia esto, perdonad, yo a veces que soy un poco sarcástica, pero a los que no tuvieron que, al alumnado que no tuvieron que llevar al hospital, en Valdemoro les llevaron al tanatorio, porque resulta que era el único espacio público que tenía aire acondicionado. Mi madre. Y el tío... ¿Era eso o el Corte Inglés? Sí. sigue siendo pues consejero de sanidad y ya ha demostrado que no sabe ni de sanidad ni de educación. O sea, que, ¿por qué haces ahí? ¿Qué te avala? Dios. Bueno, Peña, apagad el aire acondicionado. Descubren que el agua no es un líquido, sino dos. Tiene dos bases líquidas con diferentes densidades y estructuras a bajas temperaturas. Los resultados sostienen que el agua a temperatura ambiente no puede decidir en cuál de las dos formas debe estar, la alta o la baja densidad. Como explica el físico-químico Lars G. M. Peterson, el agua no es un líquido complicado, sino dos líquidos simples con una relación complicada. Además, el estudio demostró la hipótesis de que el hielo amorfo está relacionado con las formas de agua líquida de baja y alta densidad. Doñana, un desastre prevenible. Hasta el momento parece que el incendio que nos encogió el corazón la semana pasada se debió a una negligencia de una empresa carbonera. Esto también nos parece raro. Este incendio quemó más de 8.500 hectáreas en la zona de Doñana, llegando a afectar a las intermediaciones de la zona del Parque Nacional de Doñana y también el Parque Natural. Afectó al Centro de Conservación del Lince Ibérico, el Acebuche, y pues bueno, todavía no se han hecho los cálculos de cómo ha afectado a las especies que viven allí, pero bueno, se puede hablar de que ha sido un desastre ecológico. Anticonceptivos masculinos, la nueva revolución sexual. El invento, que ya se encuentra en fase 3 de análisis clínico, es un anticonceptivo masculino no hormonal, reversible, efectivo, duradero y barato. El primero en llegar hasta aquí desde la vasectomía, que hace ya 100 años que se está utilizando. Consiste en inyectar una pequeña cantidad de gel en el conducto deferente, y este gel está compuesto por un polímero con carga eléctrica positiva que daña las cabezas y las colas de los espermatozoides que tienen carga eléctrica negativa, provocando así su infertilidad. Lo malo es que es un método demasiado efectivo, duradero y barato como para abrir el apetito de la industria farmacéutica. ¡Chan, chan! Nada sorprendente tampoco. Crean una luz tan brillante como 1.000 millones de soles. El láser más brillante producido en el planeta Tierra muestra un nuevo comportamiento de la luz que puede generar imágenes con una resolución extremadamente alta. Mola. Mola. Sí. Un super láser, ¿o qué? Sí, sí. Potente, ¿eh? Bueno, pues vamos a dar paso. Hasta aquí, al infrarrojo vivo. Uh-huh. Siempre en nuestra sección de noticias más calentitas, hoy más calentitas que nunca. Y vamos a dar paso, si quieres tú, a nuestra sección Conoce a una científica, porque ella siempre lo haría, pero hoy en este caso no traemos a una científica. Hoy nuestra sección se va a llamar Conoce a una feminista, y esta parte, como habías dicho tú, ella a lo mejor... No sabemos si querría o no conocerte a ti. Según como fuera, sí o no. Dependiendo del día, dependiendo de quién seas. Ahí sí. No nos metemos. No podemos decir nada. Yo ahí no me meto, sinceramente. hoy se escucha lejano. Hoy queremos hablar de Juana Paula Manso de Noronha, que nació en Buenos Aires en 1819 hasta 1875. Fue escritora, traductora, periodista, maestra y precursora del feminismo en Argentina, Uruguay y Brasil. Durante su vida se comprometió en el proyecto ilustrado de la educación popular y se la considera como impulsora del movimiento de coeducación. Creía que la educación es clave en la emancipación. Defendía la educación popular, gratuita, metódica, científica y abierta a todas las clases sociales. Fue impulsora de este movimiento, la coeducación, que es un método pedagógico que parte de un principio de igualdad. Para coeducar hay que rechazar las formas de dominación, por lo que se educa conociendo la diferencia, pero que luchando por la igualdad. Además de todo esto, que ya es la leche, Juana Paula Manso de Noronha fundó 34 escuelas con bibliotecas públicas. Vaya jefa. Estaréis pensando que seguro que los medios de comunicación de la época aplaudían su labor. Nada más lejos de la realidad. La atacaban y degradaban, lo que afectó fuertemente a su salud. Hoy la queremos homenajear con una frase de una escritora argentina de la época, Juana Manuela Gorriti. Y la frase dice así. Juana Manso, gloria de la educación. Sin ellas, nosotras seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer. Ella es, sin duda, una mujer. Dame saco de res. Qué bonito. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Vamos ya cerrando el programa. Lo único que nos queda es nuestra agenda científica, donde os traemos las citas ineludibles vinculadas con la ciencia de varias partes de nuestro estado. Para empezar, no sabemos, yo no lo tengo claro ahora mismo, si os habíamos recomendado ya la exposición de los refugiados científicos en el centro, en el edificio de Cibeles. Sinceramente, no hemos tenido tiempo de ir, pero nos apetece mucho, mucho. Hemos visto fotos y tiene muy buena pinta. Y los organizadores son gente muy bonita y también seguro que lo han hecho muy bien. Esto por un lado. Después... Estuvimos nosotras la semana pasada en una exposición en Santander, una exposición itinerante que va a estar por muchos sitios de España, de Sebastián Salgado, que es un fotógrafo. Su obra, esta obra que está de manera itinerante en diferentes partes de España, se llama Génesis. Y bueno, es una buena colección que nos muestra cuál es nuestro planeta, cómo está nuestro planeta. Y bueno, a mí me gustó, creo que a ti también. Sí. Y es recomendable porque bueno, nos ayuda a ver que... Yo creo que nos pone un poco a escala planetaria, ¿no? A escala de seres vivos, es una buena dosis de humildad, ¿no? Podría definir con otra palabra humildad y concienciarnos de los valores naturales que tenemos que preservar. Claro. Jo. Y también te dan ganas de ser él. Sí, bueno, eso aparte, sí. 30 países, 10 años viajando por todo el planeta, sitios inhóspitos... ¡Pah! Brutal. Ya incluso había zonas, ¿no?, que a nivel antropológico es un afortunado porque ha podido visitar tribus ancestrales. Sí. El Sebastián. Muy, muy guay. Muy crack. Y para terminar, otra exposición, esta que tampoco hemos visto. Pero que seguro que también está muy bien. Pero que la tengo apuntada ahí como un tengo que ir. Es la de Ada Lovelace. En el espacio Fundación Telefónica, no sé cómo se llama. Pero está ahí, en medio de Gran Vía. Y esta exposición, pues supongo que tratará de la vida de esta brillante mujer. Y, muy crack. ¿Qué? No, que era muy crack ella. Digo. También, sí, se ha hablado de esta, se ha hablado más. Nosotras hemos hablado de ella, todavía no. Yo creo que la hemos comentado en algún programa. Bueno. Pues ahí nos queda apuntado. Yo voy a hacer una última recomendación, claro, porque además es online, así que esta sí que la podéis hacer, porque es meteros en internet en vuestra casita. Pero es un documental que yo personalmente he utilizado como bibliografía para este programa. Es de Televisión Española y se llama Realidades Extremas. Da bastante miedito, pero yo creo que... Hay visiones, ¿no?, sobre todo de ecologistas de países más, pues bueno, económicamente más fastidiados, que hacen apuntes muy interesantes sobre cómo hay que tratar el tema de los refugiados climáticos. Así que si tenéis tiempo, recomendable, aunque asusta. Nos la apuntamos. No quiero despedir este programa sin antes hacer una mención a Simone Weil, que falleció ayer. fue la una superviviente del holocausto nazi y además pionera de la legalización del aborto en Francia. Lo empezó a introducir, la tía a una máquina, la ha muerto de vieja, pero bueno, a los 89 años. Así que bueno, desde aquí... Gracias, ¿no? Gracias por ti y por todas nuestras compañeras, por ti la primera en el tema del aborto. Sí. Y eso, esperamos que cada vez seamos muchas más y que esta mujer y que tantas como ella nos sirvan de ejemplo para continuar en esta lucha que tenemos entre manos. Sí, que es, ya hemos visto en el programa de hoy que es potente, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, para irnos, vamos a dejaros con un temita del Tito Bob, que este tampoco es que sea muy, muy nuevo, no me he roto la cabeza, pero me ha hecho mucha gracia porque he leído una noticia que dice que Bob Dylan es el cantautor, el cantante, que más referencias hace a la meteorología y al clima. Es el Mario Picasso de la música, en ¿no? En sus canciones. Es el Mario Picasso de... Puede ser y no lo sabe, pero... O Brasero. O Brasero, el Maldonado, sí, sí, pero... Puede ser el Brasero de la música. Pues con este tema de Bob, de a ver qué tenemos que hacer para que tengamos un planeta mejor. La respuesta... It's blowing in the wind. La respuesta no la está. No la está dando el clima. Si no, no hay que mirar mucho más allá. Muchas gracias por estar ahí. Sí, muchas gracias a todas y a todos. Esperemos que os haya gustado. No sabemos cuándo volveremos exactamente, pero sí que prometemos, sí, volveremos con las pilas cargadas y con muchas ganas. Hasta la próxima. Before they're allowed to be free, how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.